Personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiñaque rachabarik. En Irola Irratia 107.5. Coge la verdad y vuelve pronto. Deberíamos ser infinitos, deberíamos tener todos los sitios imaginables. Habrá mejores cartas, habrá mejores palabras. Donde no hayas estés o estuviste dormido, nunca dormido. Habrá mejores cartas, habrá mejores palabras. Donde no hayas estés o estuviste nunca dormido, nunca dormido. Sé que hay un nuevo vacío con mejores cartas. Sé que hay un nuevo vacío. Esperando, esperando, esperando. Sé que hay un nuevo vacío con mejores cartas. Sé que hay un nuevo vacío. Bueno, estamos aquí en Brujas sin Escoba. Como decíamos antes, tenemos en el estudio a Luna y Panorama de los Insectos. Tenemos a dos de los integrantes de esta banda, a Clara y Carlos Luna. Y el tema que estábamos escuchando es de su último adelanto del disco que está por salir, que el tema se llama Nunca Dormido. Y bueno, chicos, cuéntanos. A ver, a mí me parece muy interesante el tema del nombre, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Ajá. ¿Por qué Luna y Panorama de los Insectos? Bueno, pues Luna y Panorama de los... Hola, primero que hola, nada. Hola, sí. Muy buenas tardes. El tema de Luna y Panorama de los Insectos, o sea, el nombre del grupo es el nombre de un poema de Lorca, de poeta de Nueva York. Y la explicación un poco es... básicamente es porque nosotros tenemos mucho que ver con tenemos una vertiente muy teatral dentro de lo que es este proyecto y en otros proyectos que también participamos. Y en principio, como empezó esto y como empecé el proyecto anterior que se llama Manos de Mujer Rota, empezó como una manera de música, como una especie, pues eso, de utilizar el lenguaje poético en la música, ¿no? No ya solo como, o sea, recitado, como en esta canción, que también lo hacemos, sino en todos los sentidos, también con las canciones que son más, pues más tipo canción, o sea, cantadas, ¿no? Pero empezó por eso un poco, por aplicar el lenguaje poético a la música. Empezamos a barajar nombres y al final pues nos quedamos con Luna. Y también porque pensamos que tendríamos mucho, si hubiésemos compartido época con Lorca, hubiésemos sido muy buenos amigos, ¿no? Tenemos intereses comunes, ¿no? Sí, la música, bueno, siempre hemos tenido una gran admiración por Lorca y sí que es cierto que al escuchar su, o sea, al leer su poesía, y pues dices, guau, tío, esta forma de escribir y esta forma de sentir la vida que transmite, de alguna manera nos hubiéramos llevado bien, sí. Y, Y bueno, pues el poemario de El poeta en Nueva York nos gustaba mucho, y ahí buscando nombres y tal, y de repente pues estaba esa poesía que se llama Luna y panorama de los insectos, y dijimos, ay, ¿por qué no? Ahí hay ciertas conexiones y tal, y nos pareció lo bastante raro también. Sí, ¿no? Sí, porque todo el mundo nos decía, es un poco largo. Es un poco largo. Y sí, es un poco largo, pero en fin. Y bueno, a nosotros ya al final... Llaman los Luna o los tal, como suele pasar. Pero, dime, no, que también una de las cosas que nos interesaba mucho del lenguaje poético de Lorca es que, por la general, Lorca y muchos poetas de su cuerda no utilizan un lenguaje directo, no dicen las cosas. Cuando quieren decir algo siempre buscan un lenguaje metafórico, surrealista, y eso pasa en nuestras canciones. Nuestras canciones realmente no tienen un mensaje directo como pueda... Algunas sí, ¿no? Algunas de las últimas sí que van teniendo ahí una especie como de lenguaje directo, ¿no? Pero nosotros tenemos esa tendencia a sugerir y a que la gente un poco haga una libre interpretación de lo que decimos, ¿no? Y para vosotros, el panorama de los insectos, ¿qué sería? Sí, en metáfora es panorama de los insectos, pero a vosotros personalmente, ¿qué os sugiere? Yo siempre que escucho esto, el panorama de los insectos, o sea, cuando pienso en cuando escucho el nombre, ¿no? Luna y panorama de los insectos, siempre lo primero que me viene a la cabeza es la luna mirando a la tierra y los habitantes de la tierra como insectos, ¿no? Mirando a la luna, ¿no? Pero es que los surrealistas le daban muchas acepciones al tema de los insectos, ¿no? Porque los insectos, al fin y al cabo, están en la metamorfosis de Kafka, tienen un ciclo vital muy corto y a la vez muy intenso, ¿no? Y tienen mucho que ver con la transformación de la misma transformación de la basura, de los cuerpos corruptos, ¿no? Uh-huh. Esto suena muy muy oscuro, pero no lo pretendo. Entonces, pues no sé. Siempre que oigo el nombre pienso en eso, ¿no? En la visión del astro y la visión de los diminutos humanos, ¿no? Siempre pienso en eso. Sí, es como una mezcla, ¿no? Entre lo que va por el cielo, lo de arriba, y la tierra, lo mundano, ¿no? Lo más grande y lo más pequeño. Tampoco hay que olvidar que Luna y panorama de los insectos tiene un epíteto que se llama Luna y panorama de los insectos. El nombre del poema es Luna y panorama de los insectos, paréntesis, poema de amor. Es un poema que Lorca dedicó a un amante, a un hombre que fue muy importante en su vida, ¿no? Entonces también hay que verlo por ahí, ¿no? No sé. Si os parece bien, podríamos hablar un poco también, ¿no? Ahí meternos con la historia de la banda, ¿no? ¿Cuánto lleváis ya tocando? Pues tocando en conjunto, Carlos y yo nos conocimos hace cinco años y medio. Y dijéramos que Luna y panorama de los insectos empezó a gestarse a través de ese encuentro, dijéramos. Anteriormente él tenía manos de mujer rota, había ido por el mundo como manos de mujer rota. Yo había tocado el bajo en algunos grupos de punk rock y tal. Y luego ya cuando nos juntamos él y yo, pues empezamos a llevar para adelante Luna y panorama de los insectos y trabajar con... ha sido como un tren, la visión siempre es como un tren del que suben y bajan personas. La locomotora va a nuestro cargo, dijéramos, ¿no? Y luego van subiendo y bajándose personas que pues tenemos la suerte de que compartan con nosotros pues lo que saben hacer, ¿no? Con sus instrumentos. Y entonces Luna y panorama de los insectos han subido a ese tren pues violinistas, contrabajistas, pianistas, baterías, percusionistas. Y bueno, y en este momento pues vamos por un viaje en el cual pues ha subido un guitarra y lanzador de sonidos, sí, y tal, electrónico. Electrónicos. Y es otro paisaje ahora mismo, ¿no? Nosotros en realidad tenemos una tendencia a huir hacia adelante, pero sí a evolucionar muy rápidamente. Entonces empezamos con un formato muy acústico y muy orquestado. Llevamos pues eso, cello, piano, batería, en otra época contrabajo y violín. Y hacíamos una música muy acústica, muy mezclando el rock con la música acústica, incluso con la música clásica contemporánea o la música circense, también hacíamos mucho de este rollo. y fuimos evolucionando primero hacia el rock. Ya empezamos a meter guitarras eléctricas, empezamos el proceso al revés. Normalmente la gente siempre empieza un grupo, dos guitarras eléctricas, un bajo y una batería. Nosotros hicimos todo el todo lo contrario. Al revés, sí. Y a partir de ahí empezamos con la cosa ya eléctrica, ya el rock y tal. Y últimamente, todo esto en los últimos 3 años, ¿no? Pues hemos descubierto la electrónica y estamos flipando. Porque sí. Desde que subió Abra al carro, pues... Realmente pues llevamos dos formatos, uno con banda, que es con todo, batería, piano, con otros colaboradores del grupo, y el formato que traemos aquí a Bilbao, que es lo que llamamos nosotros pequeño set sonoro, que somos nosotros dos con la parte analógica, voces, bajo eléctrico, guitarra acústica y juguetitos, y Abra, que lleva pues un launchpad con bases electrónicas e instrumentos digitales. Sí, bueno, también es una cuestión de ese tren del que hablaba, ¿no? Es un poco también la evolución personal, porque también es cierto que hemos ido como un poco hacia la luz, ¿no? El principio de Luna y Panorama de los Insectos, a pesar de tener estos instrumentos y tal, la verdad que teníamos un punto también más dramático, oscuro, más oscuro, sí. Con letras ahí de madres muertas. Sí, y, sí, de poetas malditos. Sí, es una poesía bastante desgarradora. Y ahora no significa que hablemos de... El sol ha salido. No y es ya, un picnic, ¿no? Lo no nuestro. No es un picnic. Primaveral. Pero sí que, bueno, también por una evolución personal, ¿no? Que también, pues, no sé. Te va siendo más fácil. Todo el mundo tiene un pasado. No, claro. Todo el mundo tiene un pasado y claro. A veces ese pasado es oscuro y claro, poco a poco se hemos ido abriendo las ventanas y ha entrado el aire y la luz a la casa y bueno. Y bueno, me imagino que vosotros sentís, ¿no? Que vuestro proyecto os ha llevado hacia adelante, ¿no? A entrar esa luz. O sea, que gracias a Luna y Panorama de los Insectos ha sido como una especie de transformación también kafkiana en cada uno, bueno, en vosotros porque sois ahí la locomotora, también me imagino que al entrar, ¿no? Músicos y gente diferente a vuestro proyecto y al tener esa apertura de dejar entrar a gente a trabajar con vosotros, habéis visto nuevas formas de hacer, nuevas emociones, nuevos campos que cultivar y sobre todo campos internos. Definitivamente, sí. Al principio, o sea, el germen de todo esto, que era Manos de Mujer Rota, que era un proyecto que llevaba yo solo, y no era, aparte de ser un proyecto, pues eso, de una carga poética así oscura y tal, yo la vida que llevaba entonces era una vida bastante oscura. Es decir, no estamos hablando solamente de una transformación artística, ¿no? Porque nosotros cuando nos conocimos, bueno, quiero decir, yo estaba en un centro de desintoxicación, quiero decir, estamos hablando de un momento de mi vida profundamente marcado y muy, muy, muy oscuro. Y a raíz de a lo mejor suena un poco liviano, ¿no? Pero el Luna y Panorama de los Insectos se ha ido metamorfoseando a partir del arte y del amor. O sea, de habernos conocido nosotros dos, de haber juntado nuestro arte y empezar a ver que había otra manera de entender esto que vivir, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? De empezar a apostar por la vida más que por lo otro. Sí, porque curiosamente ayer estuve pues eso, escuchando alguna de vuestros temas por internet, ¿no? Para saber quién iba a venir al estudio. Y algo así sí me llevaba a un mundo emocional bastante, aunque sea en las canciones, me llevaba a un lugar de oscuridad, como muy melancólico, ¿no? una investigación muy melancólica de lo que podía estar pasando, ¿no? Por dentro, lugares quizá muy oscuros también del alma, que tampoco nos atrevemos a abrir esa puerta siempre, ¿no? Sí. Que igual también la música el arte en sí, te ayuda también a abrir esa puerta emocional que tienes cerrada por miedo a ver lo que hay ahí. Efectivamente. Sí, eso también hay que decir que nos ha creado muchos amigos y también, no enemigos, pero bueno, gente que realmente les generaba rechazo este tipo de música. Inquietud, también, ¿no? De alguna forma. Por el... lo que hablábamos antes de, bueno, aunque suene mal, pero el tema de la crisis también ha afectado mucho a eso, porque había un punto en que nosotros notábamos la presión de, no, es que hay que hacer cosas que nos hagan reír por el momento en el que estamos. Y nosotros siempre hablábamos, él y yo aparte, y decíamos, pero joder, es que también, o sea, el ser humano no es solo risa, ¿y qué más da el momento en el que estemos? Hay que hablar también de lo que pasa dentro, tiene que haber gente que hable de eso. ¿Por qué nos vamos a cortar y ahora vamos a tener que cambiar un sentir, una forma de hacer arte que no es la que ahora mismo, pues no vamos a cantar cumbayas y cosas así, es que no, claro. No va. Y bueno, sí que ha habido pues eso, gente que a lo mejor pues les ha generado rechazo. Es que abrir esas puertas, pues eso que comentabas, ¿no? No, a veces uno no las quiere abrir directamente. Al principio incluso la gente que venía a vernos al principio era, y a mí me lo ha dicho mucha gente, o sea, gente que llegaba a emocionarse hasta el llanto en los conciertos, o gente que venía y te decía, tío, yo no sé exactamente, o sea, cuando os escucho, os veo tocar sobre todo, porque esto cuando lo ves en directo con toda la carga teatral, pues es distinto, ¿no? Decían, no, exactamente no sé lo que estoy sintiendo, o sea, es una mezcla como de emoción y a la vez de también un poco de rechazo, ¿no? No por nada, sino por eso, ¿no? Porque te hace tocar resortes, esta música toca resortes de nosotros mismos que a lo mejor no siempre son tocados cuando te planteas voy a ver un concierto, voy a ver una obra de teatro, ¿no? Vas con la... Yo personalmente quiero decir, eso no va a cambiar nunca, por mucha luz que entre en la casa y mucho aire que la ventile, yo no voy a plantear nunca un arte en el que la gente no salga transformada. A mí no me interesa ese tipo de arte. Alguien que venga a ver nuestros conciertos tiene que saber que esto no es entretenimiento, que esto es un viaje. Es venir a viajar, y es cierto que al principio era un viaje muy hacia adentro. De hecho, nosotros en escena se nos veía ahí como incluso a veces apagados o muy para adentro, sí. Que es algo que también con el tiempo ha ido cambiando. Ahora es mucho más hacia afuera, sí, pero bueno, no deja de ser un viaje emocional. También pienso yo que también es porque no al no tener artificios no hay una actitud que tomar. No formas parte de un grupo, de una tribu o de una música que vaya referida a un grupo de gente que escucha pues reggae o punk o rock o lo que... Entonces no hay un personaje. Entonces, muchas veces es fácil cuando... Yo me acuerdo cuando salía con mi bajo a tocar en mi grupo de punk rock y yo me comía el escenario ahí, era la más rockera y la más burra de todas, no hay más bestia, pero luego de repente te pones en estas y estás hablando de cosas profundas, estás con una música que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y entonces de repente dices, ostras, solo tengo que mostrarme a mí misma. ¡Ay, qué miedito! Claro, o sea, ahí va la cosa, ¿no? Cuando no tienes un personaje que te proteja, sí, ahí ya empieza a entrar un juego de vulnerabilidad, de vaya tela, ahora me estoy exponiendo, me estoy desnudando literalmente ante no, personas absolutamente. Que han venido a escuchar esto que realmente, ¿no? Como yo creo que tiene un componente muy poético. Sí. Las letras las hacéis vosotros. Sí. O sea, que al final no es simplemente que estés en escena, sino que son vuestras propias letras y vuestras emociones y vuestros sentimientos. Sí. ¿Sabes? Claro, metafóricamente o no, al final llega a un plano y la persona que está enfrente te está entendiendo perfectamente, así que te estás desnudando. Sí. Y eso, pues me imagino que dará mucho mucho miedo. Sí, da vértigo, da un poco de vértigo, sobre todo porque nosotros que hacemos cosas para teatro, cuando te subes al escenario para hacer algo teatral, vas con un personaje. Sí. Y te ciñes a lo que ese personaje diría, a lo que ese personaje haría o a lo que no haría. Pero cuando subimos al escenario con Luna y Panorama de los Insectos... Subimos cagados. Claro, de una manera... O sea, subes a desnudarte delante de un público que no siempre conoces o que no siempre sabes cómo va a reaccionar. Subes a ponerlas de una manera elegante, no es gore, pero sí a poner las tripas encima de la mesa, a poner tu es, no sé, tenemos ese punto visceral también, ¿no? Y muy muy de piel también, algo muy sexual que nos han dicho muchas veces, ¿no? De alguna forma nosotros, nuestras canciones tienen también esa carga no sexual, en el sentido de que nos insinuemos al público, empecemos a hacer, ¿cómo se llama esto? Burlesque, ¿no? Pero sí que de alguna forma eso, que esa emocionalidad de todo, pues lleva todas esas componentes que al fin y al cabo, pues... Te dejan un poco en pelotas delante de desconocidos, como esa pesadilla recurrente que yo a veces tengo y que creo que más gente, porque no sé dónde lo leí, que vas andando desnudo por la calle, ¿no? Ajá. y que todo el mundo va vestido y que tú vas desnudo, ¿no? Y es un poco esa sensación, ¿no? Y no sé. Para mí es lo que es un poco lo que he dicho antes. Yo no apuesto por un arte que no transforme, que no haga que yo termine el concierto emocionado, para bien o para mal, y distinto, y que el público no se vaya a su casa distinto, sino realmente no, para mí no tiene ningún interés. Si os parece bien, ya que estamos hablando de esto, ¿no?, un poco de la metamorfosis que ha sufrido Luna y Panorama de los Insectos, pensaba yo que podíamos escuchar un tema del primer disco, que se puede escuchar desde Bandcamp, y que es Agua bailada en el agua. Si os parece bien, escuchamos este tema, luego escuchamos uno de entremedio, como para ir entendiendo, ¿no?, de que el paso desde lo acústico claro a lo... Sí. Muy bien, pues nos vamos con Agua bailada en el agua y ya volvemos con la entrevista. Vestidas de hoguera que ya no saben andar, no saben andar, y las paredes vestidas de hoguera que ya no saben andar, no saben andar. Bueno, seguimos en Brujas sin Escoba, en Radio Irola. Estamos aquí con una entrevista muy interesante a Luna y Panorama de los insectos, iba a decir de los artistas. Panorama de los insectos. Artistas son porque son artistas multidisciplinares, por lo que hemos, bueno, estamos viendo, porque vosotros no veis, pero nosotras sí. Y estos dos seres que tenemos hoy en el plato, yo creo que le dan a muchos palos, ¿no? Y aparte de todo eso, me gustaría decir al público que no sé si lo hemos comentado, que sois de Valencia. Sí, sí, ah, ya, sí, sí, claro, de ahí venimos. De que son de Valencia, residen en Valencia y han venido a Bilbao a veros a las caras. Sí. Y a probar con otro público, ¿no? Sí. Que los valencianos ya los han visto. Entonces han dicho, vamos a proponer nuestro formato de espectáculo en Bilbao a ver qué pasa. Uh-huh. Y entonces van a estar hoy. Uh-huh. En el Ambigú, uh-huh. a las 10 de la noche, uh-huh. Y entrada gratuita. Entrada o... gratuita, sí. Creo, sí. Entrada gratuita. Sí. Y luego mañana van a estar en Histeria Colectivo. Sí, por la carpintería. Por la mañana a la 1 vais a estar en la casa de atrás. Esto es, ah, sí. Estamos. A la 1 en la casa de atrás. Para el Marianito, para tomarse ahí el aperitivo. En Sesión Bermú. Y luego la carpintería por la noche, supongo, ¿no? Por sí, la noche. Creo que es a las 9, creo que está puesto a las 9. Sí, ahí con una entrada módica de 4 euritos para ver ahí un buen espectáculo. Mm-hmm. Y en la casa de atrás, no sé cómo será el tema de las entradas. Pues pero... creo que esto va a ser a la voluntad. Sí, a la gorra, mm-hmm. Sí, porque realmente nos apetecía hacerlo ahí porque queríamos un sitio así un poco en plan para poder hacer uno a mediodía. Y nos comentó José Chu, el chico que nos ha invitado a venir a tocar y que nos tiene en su casa, además. Un beso desde aquí, José Chu. Que había una librería muy chula donde además se hacen tatus y como Clara hace tatus también nos apetecía mucho tocar ahí. Está muy bien ese sitio, porque además es, no es pequeñito, pero es muy íntimo, entonces sí que permitirá también un tipo de espectáculo más cercano también con los artistas. ¿Y dónde está, para la gente que no sepa? Está en el casco viejo, en la calle... Esto sí. Es. Iturribide. Iturribide. Iturribide. Sí. Vale, la calle Iturribide y, bueno, el Ambigú, o sea, está... Frente al Anchoqui. Frente al Anchoqui. Y Histeria está en Cortes. En la calle Cortes, en calle número... Cortes, 2931, cuarto F. Eso, la carpintería. Pasaremos lista, ¿eh? O sea, bilbaíno que no venga a alguno de los tres conciertos, eso estará es, en la lista negra de Luna y Panorama de los Insectos. No os podéis perder este espectáculo porque además, por lo que hemos escuchado, promete mucho. Y sí. Bueno, aquí vais a presentar lo que es vuestro nuevo trabajo, ¿no? Más electrónica y... Sí, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, también decir que nos da mucha curiosidad porque en cada ciudad y... pues tiene su carácter, ¿no? Y a nosotros pues también nos da mucha curiosidad saber el carácter del público de aquí. La verdad que yo, pues no sé, estoy un poco emocionada porque esta noche vamos a empezar esta mini gira, ¿no? Y no, bueno, pues realmente no sabemos cuál es este ruedo donde nos vamos a poner, ¿no? Y bueno, pues mucha curiosidad, mucha. Tengo mucha curiosidad por conocer... el carácter de aquí. Va a estar bien, ¿no? O sea, podéis haceros una buena imagen porque serán tres bolos diferentes, a diferente horario, en diferentes lugares. Sí. O sea, algo para conformar una imagen más o menos completa de lo que es el público bilbaíno. Sí. También la idea un poco era que como hemos cambiado sonido y hemos cambiado de formación y estamos grabando el disco nuevo, que bebe de otras fuentes, de otros estilos. Y la idea era un poco presentar este extracto, que son los cuatro primeros temas del disco, en un ámbito en el que nosotros normalmente no, en un sitio distinto en el que tocamos nosotros, que suele ser o Madrid o Valencia, ¿no? Suele ser los sitios donde más hemos tocado, para más gente, más veces tocamos. Y como salió la posibilidad de venir aquí, que nos invitaban a venir a Bilbao, pues era, acabamos de tener esta idea de sacar el extracto del disco y sacar estos primeros cuatro temas. Esto realmente no es nuestro próximo disco, son cuatro temas de, es un extracto que hacemos para que la gente vaya un poco asimilando el cambio de sonido de Luna y Panorama de los Insectos, porque es quiero decir, es notable. Hay mucha diferencia desde el primer disco que sacamos hace 2 años, en 2013, a este. Muchísima diferencia. Porque además decíais que no habíais estado antes por el norte, ¿no? O sea, siempre Valencia, Madrid o zonas cercanas a Valencia, pero el norte no lo habíais tocado. No lo hemos pisado. O sea, ¿no? Y sí que es cierto que hace un tiempo estuvimos mirando un montón de sitios para venir a tocar, bueno, salas que tener en cuenta y tal, Y claro, como tú estás acostumbrado a mirar lo que pasa en tu zona, en tu Facebook tienes todo lo, las cosas de tu zona y tal, y de repente es como, ostras, vaya tela, pero si hay un mogollón de vida fuera de aquí, por fuera, favor. Fuera del planeta Valencia. Y que, ya, tío, es que al final es como que estás ahí encapsulado y bueno, no, no, o sea, muchas ganas de descubrir el norte de España, muchas ganas. Uh-huh. Pues suerte y ánimo. Muchas gracias, bolita. Aquí el público es acogedor. Curioso, quizá, ¿no? No sé, es que el valenciano no sé cómo será. Aquí igual es acogedor. El formato que presentáis me parece, no lo sé, ¿eh? Pero por lo que decís, me parece curioso, ¿sabes? Y peculiar. Por lo tanto, yo creo que va, por lo menos va a plantear ciertas dudas. Como por ejemplo, ¿dónde nos hemos metido? Sí, o simplemente a los espectadores, pero eso está bonito, ¿eh? Claro, o al público, claro, que va de repente, que no sabe ni qué va a ver, y quizá vaya gente al ambiguo que no sepa ni qué va a haber un concierto, claro, ¿no? Y de repente aparece esta propuesta y eso es bueno, porque sí, estaba pensando que, bueno, ya hemos hecho varios programas referentes a la a poesía, ¿no? Y todo el empuje que está teniendo la poesía últimamente, que gracias a lo que sea, las nuevas generaciones se están atreviendo a escribir poesía de nuevo, porque hubo una época en la que estaba bastante parada el tema, sí, de la poesía, ¿no? Sí, era como que no salimos de Becker. Sí, es verdad. Claro. Y entonces a mí me sorprende personalmente que, pues no sé, los últimos 3, 4, 5 años conozco mucha gente que hace poesía, pero luego muchos colectivos, pues estábamos hablando antes de Revercho, y varios colectivos que están ahí empujando a la poesía, encima cambiándola de formato. Que igual también es... Sí, es un poco el germen también de este proyecto. Nosotros, una de las razones por las de venir por las que veníamos aquí a Bilbao a presentar el extracto del disco, era por eso, porque tomamos contacto con José Chu Cruz, y por medio de ahora, de nuestro, del otro miembro de Luna, nos empezó a comentar eso, ¿no? Que se estaba moviendo mucho el tema slam poetry, el tema colectivos de poetas, el tema también de grupos que utilizaban la palabra más allá del hecho de cantar, sino como tal, ¿no? En su forma más poética. Y eso, pues, como nos hizo poner un poco el sonar para acá, decir, hostia, pues igual molaba, ¿no? Ir allí, en vez de presentarlo en Valencia, que es donde que lo presentaremos, evidentemente, en noviembre, pero era la historia, como decir, bueno, ¿por qué no empezamos precisamente por Bilbao? Por esto que dices, ¿no? Porque nos llegó un poco por vía de José Chude, que aquí se estaba moviendo mucho el tema de la poesía escénica, por llamarlo de alguna forma. Sí, ¿no? Poesía escénica, sí. O de la poesía hablada, ¿no? Y también por eso nos apeteció especialmente, ¿no?, venir aquí a Bilbao. Bueno, y está muy bien, ¿no?, empezar a conquistar nuevos territorios, llegar a nueva gente. También eso yo creo que va enriqueciendo también el proyecto. Claro. Ahora, como sois de Valencia, cae una pregunta. ¿Cómo es esto de no estar en el mundo de la cultura, del arte, y en Valencia? ¿Cómo se...? Bien, pues te lo voy a contar. Sí. Por favor. Ahora se nos está hinchando la vena, aunque no lo veáis, se nos está hinchando la vena. Estar en Valencia a nivel cultural, y yo creo que... Y no es por una cosa que yo sienta personalmente, que también, pero también porque lo veo en otras personas que hacen teatro, música, es una cuestión de resistencia al final. O sea, estás viendo, militancia. Sí, de militancia. O sea, llega un momento en que el paisaje es tan desértico, es verdad, ¿eh? Pues que y ves que dentro de ese paisaje desértico todavía hay gente que no tira la toalla ni la piensa tirar, y es heroico, al final es una cuestión de admiración, no la que yo pueda sentir por mí misma, ¿vale? No me flipo tanto. Es más hacia afuera, ¿no? De ver a amigos, gente que vas conociendo, que dices, ah, pues ahí estamos. Entonces se intenta reinventar de manera colectiva o privada, o sea, es que claramente hasta el momento que de estas últimas elecciones que ha cambiado, que es bien hace poco, pero hasta el momento pues realmente no había una infraestructura, no hay promoción, no hay un decir, estos son mis artistas de mi comunidad y voy a intentar un poco que se conozca desde fuera, que aquí en Valencia hay arte muy potente, esto no ha sido posible. Entonces, claro, entiendo que haya gente también que haya dicho, mira, me voy fuera, que también lo he sabido, que se han ido fuera. Mucha gente. Y otros que pues simplemente han cambiado de plano y se han puesto a trabajar en cualquier cosa, que también tengo amigos así, pues porque a lo mejor se habían liado en su momento con una hipoteca o lo que fuera, etcétera. Gente más pillada en ese sentido que han dicho imposible. Y luego está gente, pues eso, en vértigo, ¿no? Pues gente que ves, trabajo unas horas aquí, pero luego me voy a ensayar allá. Pero, ¿sabes? Y estamos así como intentando mediar entre unas cosas y otras para poder seguir invirtiendo energía en arte, ¿no? Y ahora pues esperanzaos claro. A ver qué pasa ahora con el nuevo gobierno. Yo quiero complementar un poco la respuesta de Clara. O sea, primero que nada, romper una lanza por todos los artistas de Valencia, porque Valencia si en algo es rica, y cuando no me refiero ya en buenos artistas, me refiero en cantidad de artistas. Hace un tiempo leí en un periódico que el 50% de los músicos profesionales o que trabajan como músicos profesionales en todo el estado son valencianos, ¿no? El 50%, quiero decir, estamos hablando de una barbaridad de músicos, ¿no? Hay una cantidad ingente de compañías de teatro alternativo, como lo quieras llamar, más allá de las instituciones. Es decir, todo este discurso de Clara, que suscribo y comparto, por simplificar y esquematizar, el arte en Valencia muy bien, las instituciones o la relación del arte con las instituciones en Valencia muy mal, ¿no? O sea, venimos de 20 años de dictadura del PP, de Rita Camps y sus secuaces, en los que se ha dedicado el dinero a obras faraónicas, a grandes parques móviles, a viajes, en fin, inversiones. Realmente en otro sentido, lo que se ve allí es fallas, religión y bueno, las cuatro fiestas así principales de como toda ciudad tiene, pues con su celebración, su cabalgata y tal, pero aparte de eso, nada más. Ni un parque con una música en un, ¿sabes?, cuatro días de no sé qué aquí o... Nada de nada. Se ha apostado de alguna forma por un modelo de ocio y por un modelo de ocio artístico concentrado absolutamente en lo que son las fallas y un poco en una pequeña camarilla de gentes del arte también, por otro lado, pero con, más o menos consagrados o más o menos afines ideológicamente que un poco han manejado todo el meollo durante estos años, empobreciendo de alguna forma el arte de base, ¿no? Lo que se hace realmente en los pequeños grupos de teatro, en los grupos. Entonces, y de alguna forma el patito feo de todo esto es el rock, ¿no? Sí, en todo, como el resto también, un poco del Estado, ¿no? Hay subvenciones para las compañías de teatro. Cuando haces algo en teatro que gusta, enseguida siempre sale... Una onda que salpica. Exacto, que crea una onda que va creciendo y va haciendo que ese espectáculo se vea o gire, etcétera. Pero en música es como tanto puedas invertir en tu proyecto, tanto tu proyecto va a salir adelante. Entonces, como nosotros nos hemos revelado un poco a eso, ¿no? Hemos estado unos años de tirar un poco de decir, bueno, vamos con todo y vamos a hacer lo grande y faraónico. Pero cuando hemos visto que realmente de las instituciones no hay una respuesta en ese sentido, y pues nos hemos quedado un poco a la espera, ¿no? Y ahora realmente no solo nosotros, sino mucha gente en Valencia está muy esperanzada con este cambio. No por nada, ¿no? No por una cuestión a lo mejor ideológica, sobre todo por una cuestión de hartazgo, ¿no? Es decir, tan mal como ha ido hasta ahora, a peor no podemos ir, ¿no? Entonces es un poco, pues el ayuntamiento ha abierto sus puertas un poco a la ciudadanía, hay un poco de... Pues sí, se intuye un... Por ejemplo, en Valencia, quiero decir, para encuadrar esto, en Valencia estaba prohibido la música en la calle. O sea, tú no podías conseguir un permiso para tocar en la calle de ninguna manera, a no ser que fuesen fallas, ¿no? El resto del año, una ciudad enorme, muy grande, con muchísimos rincones musicables, no se podía. O sea, no podías. Directamente, la primera vez te pedían la documentación y te tomaban nota, la segunda vez te secuestraban el instrumento y para recuperarlo tenías que pagar una multa. Sí. O sea, estamos hablando de una cosa. Sí, yo quiero contar una anécdota muy una seria, vez, ¿no? Pasando por el centro de Valencia, fue súper gracioso y muy irónico. Pues una callecita típica de estas peatonales, de suelo de piedra, el típico sitio donde un músico se pondría a tocar. Entonces, por lo que se ve, habían ido, pues eran un grupito de gente que se notaba que extranjeros, sí. ¿No? Por, así muy rubitos y tal, y estaban, por lo que se ve, ya les habían dado el toque, que tú girabas la esquina y te los veías a ellos de frente, todos con unos bongos enormes, tal, y en vez, no sé qué, y haciendo como que tocaban, o sea, haciendo así, y como que cantaban. ¡Qué ritmazo! Pero no tocaban, o sea, era como la ironía, ¿no?, de lo que podríamos estar haciendo, pero... Para que no los pudiesen votar. No, no, claro, para que no les pusieran multa ni nada, sí. ¿No? Y claro, es que pasa y dices, madre mía, qué triste el musicazo sí. Que podrían estar haciendo y están con la palma a 2 centímetros del yembe. No llega, ¿eh? Es que y sobre todo, pues eso, parece increíble por eso que digo, porque es que... nosotros en muchos sitios donde vamos a tocar nos dicen, sí, pero es que aquí hay muchos grupos de este rollo, pero de este otro rollo no hay tantos grupos en Valencia, es que hay grupos de todos los rollos imaginables para parar un tranvía, o sea, hay mucha música, mucho teatro, pero la relación entre el arte y las instituciones en 20 años ha sido nula, entonces es una situación ahí un poco surrealista, ¿no? Un poco rara. Complicada, complicada, sí. ¿No? Pero bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Fuera de micros, que yo creo que también igual es una época, ¿sabes? Como habéis estado tanto tiempo ahí encerrados, ¿sabes? De repente ahora va a haber una orgía musical y teatral valenciana. Y de bueno, hecho... más que nada para que inunde vuestra ciudad. O sea, en el sentido de que antes estaban comentando también una anécdota que había, bueno, que se había organizado un vermú en un bar, ¿no? Sí. Vermú musical. Y que, pues eso, fueron los músicos y fue el público y de repente a las 12 de la mañana les mandaron cortar la historia. Sí, con dos cojones. ¿Cómo es posible, no? Ni eso. Y era una vez al año. Sí, y además era el día de la música. Y era el día de la música. Entonces, que estaba la cosa que a veces también vivimos nosotros, que tampoco aquí es que sea... ¿Sabes? Sí. Es que totalmente libre todo. Pero si vivimos igual en una frecuencia donde nos pensamos que eso no está pasando. Sí. No, y está pasando, y hay en ciudades que está pasando y hay muchísima, muchísima castración, porque es una castración total de lo que es la cultura. La percepción que se tiene desde Valencia, porque es algo que se comenta, es que en el norte, aquí en Galicia, por ejemplo, sí que hay una cultura, o sea, sí que hay, la gente sí que tiene una... ¿Cómo se dice? Por ejemplo, hay un sitio que hay música en directo, que esto pasaba en los 90 en Valencia. Quiero decir, es que realmente lo que ha habido es una especie de regresión producida por este modelo de ocio y de arte, ¿no? Antes en Valencia, en los años 90, pasaban todas las grandes giras. O sea, todos los grandes artistas paraban en Valencia. Habían hostias para conseguir las entradas. O sea, la gente iba, tocaba a alguien en algún sitio que no conocías, no habías oído en tu puta vida. Y habían hostias, o sea, la gente iba sin saber lo que se iba a encontrar. Y desde allí sí que hay, por lo menos está la percepción, no sé si era cierto o una leyenda urbana o de internet, de que aquí en el norte sí que sigue habiendo un poco esa bueno, hay música en directo, la gente va a ver los conciertos, ¿no? Que sí. como que ese germen no sea no está tan, pues eso, tan apagado o tan terriblemente castrado como en sitios como Valencia, ¿no? Falta también mucho tema de calle, claro. Yo no sé si es por el tiempo, por la cultura, claro. Creo que tampoco hay tanta música de calle, es un poco triste, ¿no? Porque sí. Al final la música en la calle es que te alegra un montón, y los espectáculos, y yo qué sé, te vas a dar una vuelta y de repente ves a un músico tocar y dices, guay, te quedas un ratico ahí escuchando, es porque al final hay mucha calidad, ¿no? En todo lo que sucede en la calle, realmente. Ciudades como Granada, que también se están poniendo... Sí. Barcelona también tiene mucho músico en la calle. Pero que también están intentando legalizar y cortar, y que todos, las ciudades que tienen son más permisivas necesitan que todo pase por ellos. Sí. O sea, así. Sí, sí. Entonces, que sí, yo te voy a dejar aquí, pero bueno, vamos a tener. Vamos a hacer un casting. Cordial, ¿eh? Claro. Vamos a ver que esto no se nos vaya de manos, porque a ver qué estáis tocando. El intento de institucionalizar un poco la cultura, ¿no? De que todo pase por el poder y no que surjan, ¿no? Iniciativas propias o que se gestionen de otra manera. No, todo tiene que pasar por la institución. Además, el sistema es muy inteligente para eso. El sistema coge la contracultura y la hace propia y la convierte en una tendencia. Claro. Lo que sirve, lo que consideran que no, pues desecha rápido y... Y luego aquí también hubo una época, perdón, Sol, que te corte. Sí, no, claro. Aquí también hubo una época, ¿no? Bueno, ahora hace 5 años, con todo el tema este de la crisis, realmente los bares cambiaron el formato. Antes era muy difícil escuchar un concierto o ver un espectáculo de teatral o de poesía en un bar. Desde hace 5 años o así, eso, con todo el tema de la crisis, empezó un boom. Los bares empezaron, claro, a encontrar nuevos formatos para poder, eso, para ganar dinero, claro, atraer clientela. Entonces, realmente, sí es cierto que muchos bares, eso, abrieron sus puertas a que hubiese espectáculos. Pero 10 años, o sea, desde hace 5 años hacia atrás, hubo una época un poco de sequía, ¿no? Porque también desde aquí se... bueno, desde el Bilbao, el anterior alcalde, pues no le gustaba mucho esto del tema de la cultura. O sea, le gustaba a su forma. Claro. Entonces, a su forma era a su forma. Sí, sí. Entonces empezó, pues eso. Pasa con todos los visionarios. Claro, porque Bilbao al final todo el mundo que dice, ¡guau, Bilbao, una fiesta, el punk! Sí, pero el punk murió. Ya no estamos, o sea, en los 90. El punk, ¿no? Esto no son los 90, esto ya ha cambiado, ¿sabes? Y de repente, esto era un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, tú no tenías un sitio donde ir a tomarte algo a la 1 de la mañana ni a las 2. Vaya. Ni ver una banda en directo, ni nada. O sea, que todavía nos queda mucho, ¿no? Que igual hablamos de Bilbo como si fuese, pero aquí todavía nos queda mucho. O sea, de repente irte a un bar a ver una banda de jazz o de... Hay sus cosas, hay sus formatos, pero está complicado y siempre eso, siempre dentro de esquemas. Y luego, bueno, pues también, ¿sabes? Hay asociaciones, que yo no sé si en Valencia funciona este formato. Hay algo. Culturales. Sí, está la Dalia, está la Residencia, ¿sí? Hay un par de sitios que funcionan como salas de conciertos y otros que es como centros sociales. Pero tampoco hay muchos. Para el tamaño de la ciudad, seguramente, ¿qué decir? Había. En los 90 habían muchos. Claro, pero los 90 que lo pasaron, claro. ¿Sabes? Cuando de repente claro, todo sí. el mundo, y entonces yo creo que también se están abriendo nuevas puertas para eso, para no para entrar y que la gente eso se está asociacionando, porque para qué voy a estar yo creándome una obra en mi casa, ¿sabes? Si no la va a ver ni el tato. Claro. ¿Sabes? Ni mis amigos, porque tengo una casa muy pequeña. Sí. Entonces, pues al final, yo qué sé, colectivos, artistas han ido juntando y al final han abierto pues espacios para hacer eso, para que podamos exponer obras en pequeño formato, los propios bares. Claro, que es muy válido. A mí me parece muy válido que hiciesen este cambio de chip, ¿no? Aquí la cultura del pote y el pincho por encima de todo. Claro. O sea, igual tú tienes el pedazo de concierto en tu local, ¿sabes? Pero la gente está tomando pote, pincho y cuadrilla, y pote, pincho y cuadrilla. Claro. Que cuesta también cambiar conceptos. Fíjate. Sí, sí. Pero bueno, que poco a poco, ¿no? Y porque hay mucho en todas las ciudades. Yo creo que se genera tanto, que es que no habría... Que es que, sí, ¿sabes? Es verdad. Se genera tanto... Sería imposible taparlo todo, ¿no? Es que es imposible. O sea, que al final eso sale sí, a presión. Por eso que digo yo que igual Valencia ahora. Sí, ahora va a ser la explosión naranja. Claro, sí. Bueno, es lo que decía, ¿no? O sea, no es solo por estigmatizar a Valencia. Con el tema crisis, me imagino que el sector más dañado siempre fue el arte y la cultura, ¿no? Sobre todo lo que no estaba institucionalizado, quedamos un poco huérfanos, sobre todo cuando ya no hubo esa abundancia, ¿no?, de dinero, y no fue solo en Valencia, que sí que se cerraron muchos centros culturales, pero bueno, en el resto también, claro, de ciudades. Claro que sí. Pero bueno, para cambiar un poquito de tema, antes de que se nos acabe la entrevista, yo quería pasar por un tema que habéis comentado antes, muy interesante, un proyecto que tenéis también, y que probablemente también por este proyecto vais a volver a visitar el norte, ya no el País Vasco, sino que Cantabria. Sí. Entonces me gustaría que nos contarais un poco sobre qué es Petit Amort. Pues Petit Amort es un montaje teatral que dirige Silvia Navarro. Silvia Navarro es una artista que viene del circo y bueno, y este montaje le surge por un poema de Galeano que se llama Petit Amort. Entonces ella ha transformado este mensaje poético de Galeano en 50 minutos, una hora de espectáculo en el cual no hay... Pues un poco como tiene la poesía son muchas palabras, pero también son muchas emociones. Muchas ella imágenes. Ha dejado las palabras a un lado y entonces ha puesto todas las emociones en como una danza, ¿no? Eso es con su cuerpo, con el cuerpo de Ilia, que es su compañero de escenario, y ellos son acróbatas y bueno, pues el espectáculo tiene danza, acrobacias como no, Y luego también estamos Carlos y yo, que hemos puesto toda la música, acompañamos en directo a todo lo que está sucediendo. Interactuamos en también con tenemos con ciertas ellos. Interactuaciones también, pero nuestra función esencial es estar ahí, pues cuadrando todas las escenas, sí. Los movimientos con nuestros sonidos y... Y bueno, es como una paleta, ¿no? De sonidos diferentes, ¿no? Porque son como si fuera un diamante. Tiene diferentes caras y cada cara es una cara de esa traducción que ella ha hecho de su poema de Galeano. Entonces, musicalmente también es muy, muy variado, ¿no? Claro. Nosotros, de alguna forma, no hay dos representaciones iguales de Petit Amour. Porque los tiempos nunca son los mismos, porque... A lo mejor ellos acortan un número de acrobacias o alguna parte teatral o de las partes de danza se van a un minutaje o a otro, y nosotros estamos todo el rato adaptando la música, tocando la música en directo y adaptándola a sus movimientos. Tenemos ciertas señales en las que, momentos en los que la música tiene que acabar a cuchillo, que tiene que acabar poco a poco. De hecho, quiero decir, por eso digo que no hay dos representaciones. Somos cuatro personas con todos los sentidos puestos alerta. En su caso, tienen que tenerlos porque hacen acrobacia de mucho riesgo. O sea, quiero decir, podrían partirse la crisma fácilmente porque hacen mano a mano, hacen trapecio, hacen pulse, hacen aro. Quiero decir, y nosotros de alguna forma hacen performance, por supuesto. Y nosotros estamos un poco, pues eso, poniendo las palabras, que en este caso, en vez de ser palabras, es música en directo, sí, ¿no? Lo que pasa es que ellos han conseguido pasar o sea, todo esto que hablamos de las técnicas que utilizan, pero las han conseguido pasar a un espacio teatral, o sí. Sea, tienen no su mensaje. No es un espectáculo de circo. Y esa es dijéramos, también el punto que tiene ese espectáculo. Estamos acostumbrados a ir al circo y ver esos ejercicios un poco hacia la alegría, hacia, pues no sé, y ahora con dos, y ahora con tres, y ahora... Y esto es diferente, ¿no? Es como... Es muy emocional. Es emocional, ¿no? Ocurre en un teatro, con iluminación de teatro, preparado, o sea, presentado y montado todo como una representación teatral, ¿no? Y la verdad es que estamos súper contentos. Es un espectáculo que en Valencia no paramos de hacer bolos, que estamos empezando ahora a salir fuera. Vamos a hacer Ávila, vamos a hacer la Feria de Tárrega, vamos a hacer Santander, bueno, vamos a hacer... Sí, hay una barbaridad de fechas. Con lo que hablábamos de la gotita que luego salpica, sí, en, sí. En esto, pues es así muy... Y bueno, decir que la compañía se llama Colectivo Circo 98, que es la compañía de Silvia Navarro, sí. y bueno, que empezamos un poco como... Pues nosotros siempre hemos tenido una relación... con el teatro importante, aparte porque nuestra música es muy teatral, o sea, tiene esa componente teatral. Nosotros también tenemos una pequeña compañía de teatro que se llama Colectivo Piel, que sobre todo nos hemos centrado en hacer, sí, piezas de microteatro. Nosotros hicimos un montaje súper grande que se llamaba El carrusel de los niños perdidos. Muy loco, muy, muy, muy loco. Sí, El carrusel de los niños perdidos, que realmente su guión eran poesías, pero luego esas poesías se hicieron un hilo conductor que realmente creo que solamente... Entendimos nosotros dos, bueno, y nuestros colaboradores, nos poníamos luego nueve sí de que truco. Algún espectador dijo, ¿hablabais de esto, verdad? Decíamos, sí, qué pasada, sí. Lo he entendido. Pero no te lo pierdas porque, o sea, ese espectáculo tenía... Pues mira, a Silvia la conocimos en ese momento y hacía trapecio, teníamos una bailarina, una banda, teníamos en directo, dos músicos en directo todo el rato, sea, que luego él y yo también músicos. Íbamos ahí, una actriz, o sea, éramos una troupe entre técnicos y tal, pues seríamos como 11 o 12 personas, ¿no? Entonces lo hicimos con toda la ilusión del mundo, tuvo su éxito, o sea, la sala se llenó todos los días, y ya cuando terminó, pues dices, hostia, ya, ¿y ahora cómo movemos a 12 personas con contrabajo, piano, toda la escenografía, no sé qué, pero ¿dónde vamos con esto? Entonces dijimos, vamos a hacer, como empezaba con el rollo este de el microteatro, piezas de 15 sí. minutos, entonces ahí lo redujimos a esos 15 minutos. Y una actriz. Que hacía de Miss Heather, que Miss Heather era nuestra cuidadora, nuestra institutriz. Y nosotros éramos los niños. Y era todo así un decorado con muchas lucecitas. Muy victoriano. Muy victoriano. Nosotros íbamos ahí vestidos como... como pues esos niños victorianos y tal, muy guay. Y nada, y la pieza de 15 minutos sí que se movió, se movió bastante. Mucho, estuvimos un mes en un teatro y hemos ido a Cabañal Íntima también. Estuvimos en el Rialto de Valencia. Sí, tenía su tirón, porque era, claro, era un teatro un poco diferente. Entonces, a los que organizan estas cosas, pues tener una piececica así un poco rarita, pues parece que les hace ilusión. Y, sí. Y bien, la verdad es que la experiencia estuvo bien. Sí, yo es, está mal que lo diga, pero si por vuestra ciudad pasa Petit Amor... Tenéis que ir a ver, no ya porque se llena el teatro, que normalmente se llena y no es algo que en otras cosas que hemos hecho sí que había que pelear más por llenar el teatro, y este no es el caso. Es más porque es muy grande, y la gente cuando sale de allí sale, no sé, yo he visto gente que ha visto mucho teatro, que ha hecho mucho teatro. A nosotros, que un poco somos unos recién llegados en este mundo, transmitirnos unas sensaciones muy potentes, ¿no? Sí, se agradece mucho piezas de teatro, bueno, de teatro, lo que sea, ¿no? Pero lo que estabais hablando, que me gusta mucho, la capacidad, el minuto de improvisación, ¿sabes? El segundo de improvisación, que nunca un espectáculo es igual al siguiente, ¿no? Porque en el mundo también en el que nos hemos metido mucho de todo el rato, ¿sabes? Hacer las cosas como estructuradas, matemáticas, la danza, el teatro, la música, es como... es que no capta la atención del espectador. Entonces no puede haber una magia, un feedback real. Claro, pues falta esa chispa de la vida, ¿no? Entonces se agradecen esos espectáculos, y que imagino que también será el secreto del éxito de esta pieza, ¿no? Aparte porque tenga que estar y por eso fluye, si no... Sí. Da igual. Sino que realmente los espectadores necesitamos que suceda algo real en escena, que realmente estás dando cuenta, aparte que esa persona se está jugando la vida, que eso, pero bueno, que ya se está jugando la vida y que nos da igual. Sí, sí. ¿Sabes? Es como, bueno, sí, pero está haciéndole falta girar un poco, porque claro, el dedo lo tendría que tener un poquito más elongado. Ya, ¿sabes? Nos convertimos tan estúpidos a veces, ¿no? Que dices, jo, y luego, ¿sabes? Con su música en directo, que vosotros estáis pendientes de lo que está sucediendo en escena, que eso es muy complicado. Igual la gente que tampoco pertenece a este mundo no sabe lo que es el teatro, no sabe qué son esos segundos, esas frecuencias en las que todo cambia, ¿no? Y además estamos haciendo de técnicos de sonido en escena, además. O sea, que estamos haciendo... A nosotros el mejor halago que nos han hecho, para mí, fue el día en que no sé quién me dijo, ostras, claro, si vosotros estabais ahí tocando en directo, ¿te puedes creer que ni lo pensé? O sea, de lo bien que se oía la música, de lo bien que iba, es que ni siquiera me di cuenta de que estabais ahí tocándola en directo. Dices, bueno, podrías haber girado la cara. No, pero no, fue un halago, ¿eh? No digo de coña, y luego también con esta compañía, con Colectivo Circo, porque ahora ya puestos a meternos en fregados, nos propusieron hacer la música e interpretar también un montaje para niños. Cosa que, como si habéis escuchado nuestra música, os daréis cuenta de que no habíamos hecho nunca. Y fue como decir al principio, decir no, o sea, no me atrevo, ¿no? De hecho, estuvimos acojonados, muertos de miedo, porque lo estrenamos en Ruzafa Escénica, que es un festival que se hace en Valencia de teatro, y yo hasta el día anterior estábamos muertos de miedo, o sea, público infantil, no sabíamos exactamente a qué nos enfrentábamos, y fue la hostia, o sea, que decir, los niños como público, el público infantil es una caña. Son la hostia, es una jungla, tío. Y este espectáculo se llama Split, por eso, porque es que se te cruza de repente, uno se levanta, se mete en el escenario, es imprevisible, no tiene, que mola por eso también, no tiene filtro. Y entonces te venía a lo mejor un pase, gente adulta, tal, pues bien, todo muy correcto y tal, venían críos y a la primera de cambio ya unas risas, unos aplausos, y dices, olé, el no pensar en nada más, en celebrarlo, en vivirlo, y hasta que... Son los mejores tester, los niños. Sí, eso dicen, sí. Porque como no les mole, lo dicen. Los tienes que tener entretenidos todo el rato, si no te lo dicen, te lo cantan, te boicotean. Arriba, sí. Es complicado, porque aparte que están, ¿sabes? Que están llenos de estímulos. Sí. Entonces cualquier cosa no les entretiene ya. Entonces si una obra la testan niños y funciona... Eso va para adelante. Bueno, nosotros ya estamos un poquito sedaditos. Sí. Además, pasó, en el festival este pasó que nos habían programado entre semana a las 9. horario absolutamente infantil, ¿no? Y los fines de semana a las 7, de manera que entre semana venían solo adultos. Claro, íbamos con un montaje de circo y teatro y música para niños en el que el público era total, o sea, todo el público, estaba la sala llena de adultos, no había ningún niño. Y era como decir, hostia, el primer día, yo, vuelvo a decir, yo salía acojonado, digo, ¿y ahora qué, no? Y al revés, o sea, la gente flipaba. Se lo pasa bien. La gente flipaba con el espectáculo, se lo pasaba muy bien. Y luego cuando venían los niños ya era, pues eso, aparte de que los mayores flipaban, era la puta jungla. Qué bien, porque además es que al final los niños son los granos olvidados. Sí. De todo. Sí, muy poca gente hace... como con una propuesta, ¿no?, en la cabeza, pues una sala, tal... Y cómo es eso, ¿no? Buscar espectáculos y cosas que se puedan hacer para niños. Porque piensas en músicos que hacen música que pueden escuchar niños. O piensas en... Pero hay poquito. Ahora las compañías sí se están dando un giro, ¿no? Pero sí, los teatros también están haciendo matinés ahora. Sí, pero las propias compañías están creando ya para niños. Primero, porque es una vía. Sí, de subsistir. Económica, sí, sí. Colegios, y porque hay bastante demanda. Claro. Sí. Y se está trabajando poco para ellos y que al final la educación... A nosotros eso nos lo dicen, ahí, ¿eh? Nos lo dicen mucho también, claro. Porque claro, cuando la gente empieza a cumplir años tiene esa tendencia de vez en cuando a tener un hijo. Y cuando eso ocurre, pues de repente no pueden ir a ver muchas veces teatro, música... sin dejar al niño con la abuela, ¿no? Quiero decir que para... que a nosotros nos lo ha dicho mucha gente eso, ¿no? Que mola que sean cosas para niños porque pueden ir ellos y llevarse a sus niños a que empiecen un poco a beber de la fuente del arte, ¿no? No sé, a ver que hay cosas que son mejores, que incluso. Que suceden cosas que más allá de la pantalla. Sí. Que cada vez están más en la pantalla y menos en la vida. Sí, pero también da gusto, ¿no?, que para niños también se hagan espectáculos de calidad, sí, que no sean así condescendientes, ¿no?, que se tiende a ser muy condescendiente, sí, con los niños y montar rollo Teletubby. Uh-huh. Entonces también da gusto que se generen proyectos que son para niños, pero que para un adulto también sea enriquecedor y también sea entretenido de ver. Que no sea como ir por el compromiso que tengo que llevar al niño, pero al final es como seguir viendo eso, ¿no?, programas que son... Entonces eso sí que da gusto, ¿no?, que se genere también y generarles también ese gustito por el arte y por la cultura, que no necesariamente tienen que ser los Teletubbies o Pocoyo, sino que también pueden ser otro tipo de propuestas. Vaya. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es. Bueno, habíais dicho que a las 6 más o menos teníais que marchar. Entonces vamos cerrando la entrevista. Vamos a recordar que vais a estar hoy en el Ambigú a las 10. Y mañana a la 1 para el Marianito en la casa de atrás. Y luego a las 9 en la carpintería. O sea, mañana intensivo. En el Ambigú estamos a las 10. A las 10. Hoy, sí. Hoy a las 10. Sí, la he hecho bien. ¿Ah, sí? Sí, hoy a las 10. Mañana al mediodía a las 12. A la 1. A la 1 en la puerta de atrás. Sí. Con el Marianito listo. Con el Marianito bien preparado. Sí. Y le encanta la palabra Marianito, ¿eh? Sí. Me ha molado. Sí. Marianito me la apunto. Y luego en la carpintería. Y luego en la carpin ya a la noche, porque... Es una oportunidad. O sea, están aquí, pasan y vuelan. Vienen y se van. Yo quería decir una cosa, de todas formas, respecto al disco. Como he dicho antes, es un adelanto del disco que estamos grabando, del último disco, o sea, el próximo disco. Y se me olvida decir que el disco está producido por Antonio José Iglesias, que del grupo Duomo, Le Petit Miércoles, bueno, quiero decir, un nombre de pop y de rock de toda la vida, que, bueno... Que queda dicho. Vale. Está producido por Antonio José. Yo también Iglesias. Voy a añadir un par de datos. Nada, pues si nos estáis escuchando y queréis saber más de nosotros, nos podéis encontrar. Lo tengo que decir. Sí, ¿claro? Sí, sí, dilo. Sí. Nos podéis encontrar en Facebook como Luna y Panorama de los Insectos. En Bandcamp también estamos. En breve inauguraremos un blog donde, bueno, ya pondremos enlaces donde podréis escuchar toda la música que creamos al margen de para el grupo, pues lo que tiene que ver con música que hacemos para bandas sonoras, documentales teatro. Y teatro, etcétera, que eso está construyéndose y en breve estará. Y luego pues yo voy a barrer para casa y también voy a decir que me podéis encontrar como Clara de Luna Tattoo Studio, ahí podéis ver el trabajo que hago como tatuadora. Y yo ya he ofertado aquí a las chicas a estas brujitas, que si algún día pues se juntan un grupito de personas que quieran tatuarse con el estilo que yo hago, pues yo encantadísima vuelvo para acá y hacemos unas jornadas de agujas, cinta y buen humor. Y nada, pues eso es todo. Y agradeceros, chicas, que nos hayáis invitado. Hemos estado súper a gusto. Muchas gracias. Y también otra cosa que se me había olvidado. El adelanto del disco que traemos hoy y que durante un tiempo solamente se va a poder conseguir en nuestros conciertos. No, ¿eh? se va a poder escuchar aquí en esta emisora de radio maravillosa y bilbaína, pero no se va a poder escuchar, o sea, adquirir y escuchar solamente se va a poder escuchar en nuestros conciertos. Eso. ¿Y para cuándo el disco nuevo? ¿Para cuándo pues sale? Pues hemos grabado la mitad, nos falta grabar la otra mitad. Ah, o sea, que nosotros vamos con la calma. Sí. Entonces yo pienso que 2016 será el momento de sacarlo. Y decir que bueno, que el tercer integrante de esta formación, Abra, no ha podido venir porque estaba rellenando discos para que tengáis esta noche y mañana. Teníamos las carátulas y los discos, pero había que meterlos. Sí. Había que meterlo. Eso, que aquí falta una silla por ocupar y el chavalico se está ahí. Sí, lo está currando. Currando los CDs y bueno, y también pues agradecer a Josechu, ¿no? Que nos ha dado nos ha dejado su cama, de hecho. Vamos. Que ha invitado a venir a estos valencianos por las tierras bilbaínas y pues nada, cuando queráis, la Irola está aquí para vosotros. Genial. Seguiremos radiando vuestro disco, porque claro, como tenemos primicia, hay que aprovecharla. Claro, lo haremos. De hecho es el primer sitio donde ha sonado. No lo traemos calentito. Sí, calentito, recién horneado. Y nada, mucha mierda para estos días y muchas bueno, gracias. Ya te contarán. Para la gira, ya nos contarán. Muy bien, gracias a vosotras. Bueno, muchas gracias, es que ricasco. Nos vamos con un tema que es no del último disco, sino lo que decíamos como el eslabón, ¿no? Entre un estilo y el que estáis tocando ahora, que es Manos de Mujer Rota. Uh-huh. Y ahí os dejamos con 9 minutitos de música mientras despedimos aquí a los muchachos del estudio y ya continuamos con Brujas sin Escoba, un poco ahí haciendo un repaso a lo que es esta primicia, ¿no? Al adelanto del nuevo disco. Bueno, perfecto. Hasta ahora. No abrirán más puertas. Y yo me habré ido en busca de nada, con las manos de un mendigo y otra caricia en el barranco de lo siguiente, camino de lo no alcanzable. Y el dolor de un piano, el dolor de los violines, el dolor de las guitarras y el perseguidor y todo mil veces dado la vuelta.

Bueno, ese era el tema de Luna y Panorama de los Insectos, Manos de Mujer Rota, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Como el eslabón que une lo que estaban haciendo antes y lo que van a hacer ahora, ¿no? En su nuevo disco, que está por salir ya para el 2016, lo que han dicho ellos, que si queréis ahí escuchar lo del adelanto, bueno, tenéis que ir a los conciertos que están programados hoy en el Ambigú a las 10 de la noche, mañana a la 1 en la Casa de Atrás, y mañana también sábado en la Carpintería a las 9 de la noche. Si se llega a cobrar entrada, pues va a ser muy módica y vale la pena, porque al final es un espectáculo de mucha calidad y joder, por 4 euritos, pues sí que vale la pena, ¿no? Sí, porque yo que sé, que han venido desde Valencia para dar estos 3 bolitos y que yo sé, que sé, ¿sabes? Que realmente la sensación que me han dado es que gente que se ocurra mucho y que, aparte de tener mucha trayectoria en lo que es el tema de la música, poesía y artes escénicas en general, es peña que está, o sea, que está trabajando con mucha consciencia, que no quiero decir que el resto de la gente no lo haga, ¿no? Pero que la percepción que me ha dado, la sensación que me ha dado, es que son peña que trabajan desde la base y con mucha inteligencia. Hay que apoyar a los artistas y esto se ve que ellos se ve que vienen trabajando hace rato y lo que decían, no, resistencia ante las situaciones duras de que el arte se ha visto muy relegado y por eso hay que apoyar, ¿no? La persistencia y la calidad también de estos músicos, que también además muy multidisciplinares, que están ahí en un montón de proyectos, gente muy interesante, muy dinámica, que se mueve mucho, y la verdad es que yo me he quedado sorprendidísima, porque algo sabía de ellos, pero ahora con la entrevista es que ya soy fan absoluta. Quiero ya también ir al espectáculo que van a montar con Petita Mort en Santander, ¿no? Con esta obra del poema de Galeano, que por lo que decían será el segundo fin de semana de noviembre, que tampoco está tan lejos Santander, o sea que está aquí al lado. Animamos a ir también a eso. Y bueno, si hay alguien que tenga alguna salita por aquí, que tenga una serie de... o sea, realmente hay que colgar un aro. Entonces, pues bueno, tiene que tener unas condiciones la sala, ¿no? Pero estaría bien traerlos a Bilbao con el espectáculo de Petit Mort, porque están bastante pillados de fechas, pero realmente creo que merece la pena. Nosotros vamos a ir, yo creo que voy a ir a catarlo a Santander a ver qué onda y bueno, estaría bonito que estuviesen en la ciudad, pero yo creo que vendrán a Bilbao pronto. Eso es, y que Santander tampoco está tan lejos. No, a una horita. O sea, a una horita nada más, pero por ver un buen espectáculo, pues igual esa horita vale la pena. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, vamos llegando ya al final de Brujas sin Escoba. Otro viernes más que se nos va. Y pues nada, ya lo hemos dicho, seguir a estos muchachos también. Si estáis interesados, tienen su página de Facebook. Y en Bandcamp está su disco anterior. Y el próximo, pues me imagino que cuando salga ya lo colgarán. Y ahí podéis ir escuchando lo que van haciendo. Recordaros también que tenemos un teléfono de contacto para el programa de viernes, de los viernes en directo, que es el 94-421-7060, que nos gustaría que alguien nos llamase para hacer, cuando tenemos entrevistas o cuando estamos hablando, para entrar con nosotras en directo. Y luego también tenemos una página de Facebook, Brujas sin Escoba. Y eso es, y vamos a colgar los podcasts. Este podcast también se va a colgar ahí en la página, o sea que si queréis reescuchar este programa ahí para que no se os ha quedado ahí algún dato, pues podéis reescucharlo en la página y sí que lo colgaremos aquí dentro, en el fin de semana ya estará para acceso público. Uy, qué bien, ¿no? Qué formales somos. Así somos. Bueno, pues que nada, despedirnos ya, que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis. Y que recordad los eventos que hay. Recordad los eventos, que siempre hay un montón de eventos que hacer, sí. Pero bueno, también hay que intentar hacer un huequillo para cosas novedosas. Eso es. Pues nada, entonces nos vamos a ir para... Bueno, nos estamos despidiendo ya y vamos a irnos escuchando... Sí, me he liado un poco con lo que he dicho. Os ha quedado claro que nos estamos despidiendo, ¿no? Eso está claro. Bueno, en nuestra retirada... Vamos a dejar con vosotros un tema de esta gran banda Luna y Panorama de los Insectos, que es el segundo tema del disco este de adelanto, que es Prácticas Salvajes. Así que nos vamos en eso, en Prácticas Salvajes. Chao, espero chao. Que os guste y besos y achuchones. Pasad buen fin de semana y hasta el próximo viernes.